Cuánta ternura me diste, ternura de madre y de mujer. Es por eso que te canto, tierra mía, porque siento que seguro que hay volver. Es por eso que te canto, tierra mía, porque siento que seguro que hay volver. Volveremos a esa tierra tan lejana y que hoy día está sumida en el dolor. Volveremos, compañero, te lo juro, codo a codo a construir una nación. Volveremos, compañero, te lo juro, codo a codo a construir una nación. Caminando en las noches por tus calles, recorriendo simplemente la ciudad, me recuerdo de esos días tan felices en que todo parecía de verdad. Me recuerdo de esos días tan felices en que todo parecía de verdad. Volveremos a esa tierra tan lejana y que hoy día está sumida en el dolor. Volveremos, compañero, te lo juro, codo a codo a construir una nación. Volveremos, compañero, te lo juro, codo a codo a construir una nación. Aquellos uniformes traicioneros, te aseguro que algún día caerán. Para entonces la bandera que mancharon con sus manos nuestro pueblo lavará. Para entonces la bandera que mancharon con sus manos nuestro pueblo lavará. Volveremos a esa tierra tan lejana y que hoy día está sumida en el dolor. Volveremos, compañero, te lo juro, codo a codo a construir una nación. Volveremos, compañero, te lo juro, codo a codo a construir una nación.